pudimos lograr. Soñaba bastante con ganar el primer lugar. Qué bonito se ve todo de aquí arriba, y más cuando me aseguraban que jamás iba a llegar. Cuando más oscuro está, es porque ya va a aclarar. Llegó la oportunidad y no la dejé escapar. Mientras la gente creyó que iba cayendo, solo iba agarrando vía la apuesta, la me iba a parar. Ya se hizo la machaca y fue por mi destreza. De tantas noches que me quebraba la cabeza, tenía un plan y tuve que analizar cada pieza, hasta que al final la pudimos armar. Estamos de fiesta y que me truene la banda hasta que amanezca. Quiero a la gente que se puso la camiseta y que estuvieron conmigo hasta el final. Si quieren ver cómo el éxito tocó mi puerta, hay que aprender a perder para ganar. Y ya se hizo la machaca y es sencillo. Tocó perder, pero la recompensa fue mejor. ¡Cárgalas! Luis Ángel el Flaco. Ya se hizo la machaca y fue por mi destreza. De tantas noches que me quebraba la cabeza, tenía un plan y tuve que analizar cada pieza, hasta que al final la pudimos armar. Ya se hizo la machaca y estamos de fiesta. Ni que me truene la banda hasta que amanezca. Quiero a la gente que se puso la camiseta y que estuvieron conmigo hasta el final. Como el éxito tocó mi puerta, hay que aprender a perder para ganar.